se van a despedir a 338 personas del SENASA. Por eso es que los trabajadores de esa ministerio, de esa repartición, están en estado de alerta y movilización, y este día viernes van a realizar una actividad. Para ello estamos con Luis Lasarte, ahora en vivo con nosotros, que nos va a contar y va a esclarecer todas las dudas que estoy diciendo al micrófono sin saber, nos va a esclarecer todos los puntos que necesitamos y necesita el público saber. Y de paso, también contarle a toda la audiencia qué servicio cumple el SENASA. ¿Qué tal, Luisito? ¿Cómo andás, hermano? Sin comunicación, número 10, discriminación, número 9. Bueno, Luisito, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo andás? Hola, compañero, ¿cómo andas? Y acá, afligido, preocupado por toda la situación que estamos viviendo, sobre todo los compañeros que estamos nucleados en el Ministerio de Agroindustria. Somos, bueno, le cuento un poquito a la gente, a los radioescuchas, ¿qué tal? Buenas tardes, antes que nada. El Ministerio de Agroindustria el viernes ha sacado 330 telegramas de despido en un marco que el ministro Echeverri dijo que, bueno, que va a despedir a 1000 personas, así que estamos realmente afligidos, estamos consternados con todo lo que está pasando, pero bueno. El día viernes, Luis, el día viernes pasado. Sí, el viernes pasado, el día que creo que fue 20 de abril. Sí, el día 20 de abril, el ministro Aranguren es el ministro de Agricultura. No, Echeverri, Aranguren, el anterior. Era el anterior, exacto. Ahí está. Él largó, ya están los telegramas, ya le llegó el telegrama de despido a los compañeros. Lamentablemente sí, estamos recibiendo, a cada rato estamos recibiendo la lamentable noticia que, bueno, están llegando los compañeros. De que estamos nucleados en el Ministerio de Agroindustria. Por ejemplo, tenemos organismos como el SENASA, como el INTA, como la Secretaría de Agricultura Familiar, como la Unidad de Desarrollo Rural, y bueno, de Cambio Rural, perdón. Bueno, y otros organismos que estamos nucleados en ese ministerio, y estamos recibiendo constantemente la noticia que los compañeros lo están despidiendo. Por ejemplo, aquí en Jujuy, ¿cuántos despidos ya llegaron? ¿Cuántos telegramas de despidos ya llegaron? ¿Y en mira, dónde? Que tengamos información, hasta ahora son casi 6 telegramas que han llegado. ¿En qué repartición? Por el momento vienen cayendo por gotera, ¿viste? Esto va dependiendo el correo en qué momento te lo va trayendo, pero bueno. ¿De qué repartición? Mira, Secretaría de Agricultura Familiar, después tenemos, ¿cuántos? Creo que tenemos 2 compañeros, y después tenemos Ley Ovina, también estuve viendo, ¿qué otro más? María Eugenia Calvo, ¿te acordás de María Eugenia? Bueno, ella también es una de las que recibió el telegrama. Lamentablemente, digamos, estamos acá en esa expectativa entre chiste y chiste, con toda la aflicción, le decíamos, bueno, compañero, bueno, vamos a tener que hacer desaparecer los buzones de cartas, ¿viste? Claro. Así que, y esperarlo al mensajero con la escopeta en la mano, bueno, pero bueno, no creo que nos tenemos que unificar de otra manera, digamos. Escúchame, Luisito, contale al público, porque ustedes, el SENASA está haciendo una actividad el día viernes. Contale al público qué actividad realizan ustedes. Bueno, antes que nada les voy a contar qué es el SENASA, ¿sí? Bien. El SENASA es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Ahí está. Yo hace rato trataba de decir SENASA, inventé cualquier cosa. Bien. Nosotros custodiamos y certificamos la calidad de los agroalimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que día a día nosotros certificamos lo que vos comés, lo que vos pones en la mesa, lo que la gente pone en la mesa. Esto es fácil y práctico. Esto abrí la heladera, sacó un sachet de leche, fíjate que lleva un sellito que dice Senasa. Entonces esa leche está apta, porque pasó por certificaciones previas que nosotros, los trabajadores del organismo, realizamos para que eso esté en óptimas condiciones. Sacan puré de tomate, una lata de conserva. Nosotros, mientras tenga el sellito de Senasa, vos sabés que pasó por que el trabajador del organismo certificó y cumplimentó las medidas de seguridad, de higiene y las medidas sanitarias y fitosanitarias para que eso te llegue a la mesa, digamos. Y para que esté, para que sea inocuo, para que no tenga ningún peligro para tu salud. ¿Sí? Eso es lo que hacemos nosotros. También tenemos el aval internacional, que nosotros certificamos lo que se exporta. Todo lo que sale del país, nosotros verificamos que esté bajo las condiciones y las normas de seguridad, calidad e higiene que requieren todos los países del mundo. Bueno, y con esto arrancamos la jornada del día viernes. Nosotros, ante este marco de despidos, de aprietes, de falta de respuesta de nuestras autoridades, el día viernes vamos a hacer una jornada de lucha. Esta jornada va a consistir en una asamblea de 10 de la mañana a 16 horas en el centro regional que del Senasa Noa Norte. El Noa Norte es Jujuy y Salta. Y lo vamos a hacer acá en la calle Salta 789 en San Salvador de Jujuy. Sí. Bueno, los compañeros vamos a hacer visible nuestro trabajo, porque normalmente y lamentablemente, cuando voy a decir que soy de un organismo estatal, la gente nos tiene y nos caracteriza como vagos, y la verdad que no lo somos. Acá hay trabajadores. En nuestro centro regional hay 173 trabajadores que día a día le ponemos el pecho, el lomo, la espalda, todo lo que hay que ponerle para que sigamos cumplimentando con nuestra tarea. Es más, mira, te cuento un poco, Pato, y le cuento a todos los radioescuchas, nosotros ponemos plata en nuestros bolsillos para poder salir a cumplimentar con las funciones que el Estado tiene que cubrir, ¿sí? Son funciones que son indelegables por ley, nadie puede hacerla más que el Estado y a través del órgano que es el Senasa. Por ejemplo, ¿qué actividades hacen? Mira, a ver, por ejemplo, te doy una actividad. Nosotros con la plaga de langosta, se habló mucho de la plaga de langosta últimamente. Nosotros vamos, controlamos, vemos que las langostas, vemos de realizar las fumigaciones, vemos de acompañar al productor para que esas fumigaciones se realicen, que la plaga no ingrese a los cultivos. Por ejemplo, esa es una, con HLV es una bacteria que ataca a los cítricos, a las plantaciones de citrus. Nosotros, hay una chicharrita, un bichito que la transmite, entonces nosotros vemos de hacer el trampeo, el control, el monitoreo, para que esa plaga no entre en los cultivos. ¿Qué más te puedo nombrar? No sé, a ver, algo, aftosa, la fiebre aftosa, nosotros vemos de controlar la vacunación de fiebre aftosa para que no se desate la fiebre en la Argentina. Somos un país que está libre de fiebre aftosa, por eso otros países en el mundo compran nuestra carne, que es tan apreciada. La rabia, controlamos que tengan la vacunación antirrábica los animales.